Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición con los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de lunes 2 de octubre. La delegación del Mayor celebra estos días la Semana de los Mayores, cuya actividad ha arrancado esta misma mañana con el desarrollo de un taller intergeneracional de marroquinería en la Escuela de Artesanos. Por allí pasarán los alumnos de sexto de primaria de los diferentes centros educativos de la localidad. Además, esta tarde tiene lugar un taller de maquillaje, mañana a las 6 de la tarde la proyección de una película en el IES Nuestra Señora de los Remedios, el miércoles a partir de las 5 una charla coloquio a cargo de la licenciada en farmacia Ana María Rodríguez Gil y el jueves un taller de baile latino. Desde la delegación del Mayor se invita a todas las personas interesadas a participar en cualquiera de estas iniciativas. En su inauguración, la concejala Alba María Gil daba lectura también a un manifiesto por nuestros mayores que nace de la propia delegación. Buenos días, ante todo gracias por estar hoy aquí. Nos encontramos en la Escuela de Artesanos y como sabemos, pues ayer día 1 de octubre fue el Día Internacional de las Personas Mayores. Es por ello que durante esta semana se han organizado diferentes talleres con los niños y niñas de los colegios de Ubrique, en el que van a participar pues algunas señoras y señores que ya están jubilados y que se han dedicado toda su vida al trabajo de la marroquinería, y van a hacer unos talleres con los niños y niñas en los que puedan enseñarles cuál ha sido su profesión. Hoy traemos aquí un manifiesto que se ha escrito en honor a estas personas mayores que tanto han aportado a nuestra sociedad y me gustaría leerlo, ¿vale? El manifiesto dice así: las personas mayores debemos sentirnos afortunadas y orgullosas por haber llegado hasta aquí, porque significa que hemos superado toda clase de dificultades, problemas y enfermedades. Debemos sentirnos orgullosas y satisfechas de que la sociedad que entregamos sea mucho mejor que la que recibimos. Que nuestros descendientes hayan alcanzado metas a las que nosotros no pudimos llegar. Nuestro esfuerzo callado, anónimo y en muchas ocasiones desconocido e ignorado ha dado su fruto. Las personas mayores queremos vivir con calidad y la sociedad debe ser consciente y poner los medios necesarios para que sigamos siendo autónomos, independientes y controlemos nuestra propia vida. El apoyo social es fundamental, ya que el aprendizaje durante toda la vida, la paz, la protección frente a la violencia y el abuso son factores fundamentales que mejoran la salud, la participación y la seguridad a medida que las personas envejecemos. Una vida más larga debe ir acompañada de oportunidades continuas de salud, participación y seguridad que garanticen un envejecimiento activo basado en el cumplimiento de nuestros derechos. La educación sanitaria, la prevención y la recuperación de las funciones deterioradas son medidas necesarias para disminuir la dependencia. Rechazamos, sin paliativos, la sociedad, el aislamiento, el abandono y el analfabetismo, así como el abuso contra las personas mayores, factores que incrementan los riesgos de discapacidad y la muerte prematura de la gente mayor. En el Día Internacional de las Personas Mayores hacemos un llamamiento para dar a conocer y reivindicar nuestros derechos. Tenemos derecho a la integridad física, psíquica y moral. La falta de respeto y la violencia contra las personas mayores raramente salen a la luz. Los poderes públicos deben intensificar la lucha contra esta lacra. Tenemos derecho a la participación activa en la vida social y política de nuestro pueblo, a que se oiga nuestra voz, se conozcan nuestras necesidades y se valore nuestra experiencia. Tenemos derecho a vivir dignamente y a disfrutar de todas las etapas de la vida. También tenemos derecho al honor, a la intimidad y a nuestra propia imagen, tantas veces distorsionada. A la libertad ideológica y de expresión, a acceder al ocio y a la cultura sin restricciones por causa de la edad, a la información y asesoramiento jurídico, a mantener la autonomía y el control sobre nuestra propia vida, a la protección económica, sanitaria y jurídica, a que se respete nuestro testamento vital, a la igualdad sin discriminación, a acceder al aprendizaje durante toda la vida. En el Día Internacional de las Personas Mayores afirmamos que nuestra experiencia aporta, nuestra opinión cuenta, nuestro voto decide. Merecemos todo el respeto y reconocimiento de la sociedad. De mayores activos en colaboración con cada uno de los centros, como he dicho antes, y esperemos que nuestros peques de la localidad pues aprendan un poco cuál ha sido, vamos, como sabemos la industria de la marroquinería está cada vez avanzando más y se está cada vez modernizando, pero sí que es verdad que creemos que no debemos de perder ni dejar de poner en valor lo que es esta profesión en las manos de nuestros mayores de una forma más tradicional, y es por eso por lo que se han desarrollado estos talleres. Consideramos que puede ser una buena iniciativa y ahora Sonia pues contará un poco más el motivo por el que se ha hecho estos talleres, ¿vale? Y esta actividad. Buenas, pues bueno, en este caso yo soy la técnico de la Delegación del Mayor y junto con Patricia Caro, que es la concejal del Mayor, pues comentando un poco cómo podríamos celebrar el Día Internacional de las Personas Mayores. A mí la verdad es que especialmente me gusta hacer muchas cosas más con ellos. Yo creo que un día es poco. Entonces hemos decidido que se hiciera una semana entera repleta de actividades. Y es verdad que creo que las actividades intergeneracionales son muy positivas, tanto para los mayores como para los niños, porque van a aprender mucho de todo lo que hacen nuestros mayores y de toda esa experiencia que ellos nos pueden aportar. Así que vine aquí a hablar con Juan Enrique, el director de aquí de la Escuela de Artesanos, y propusimos esta actividad para ellos. Así que también nos pusimos en contacto con todos los colegios y la verdad es que fue unánime la decisión. Todo el mundo estaba súper encantado de decir que vamos, que por supuesto que los niños venían. Es verdad que hemos elegido sexto, un poco porque son los más mayores y es que ya es su último año de colegio, así que, bueno, pues por esa razón. Y luego que tenemos una semana llena de actividades, esta tarde tenemos un taller de maquillaje, mañana tenemos una película que además invito a todo el mundo, que no solo a las personas mayores, a todo el mundo a que asista al Instituto Nuestra Señora de los Remedios para que vayan al cine. Y también el miércoles tenemos una charla que la va a dar la licenciada en farmacia Ana María Rodríguez Gil en el Francisco Fatou. El jueves va a haber también un taller de baile latino, que además lo va a dar nuestra concejala Patricia Caro. Yo creo que es una semana repleta por y para nuestros mayores. Pues habernos hecho partícipes de esta iniciativa, nosotros estamos encantados en que los mayores, y tenemos buenos maestros y maestras voluntarios de la escuela, pues hagan actividades con los pequeños, porque yo creo que esa intercomunicación puede ser muy, muy, muy enriquecedora bajo todo punto de vista. Van a hacer un pequeño taller, como han estado contando, van a hacer una redacción y un coloquio después allí en los centros educativos, porque entiendo que ellos pues tienen que conocer de sus abuelos y abuelas pues cómo trabajaron duramente, ¿no?, para que ellos estén hoy donde están. Hay que acordarse que ellos trabajaron muy duro durante muchísimos años y desde muy pequeños para que hoy sus nietos, afortunadamente, y sus nietas pues tengan una vida muchísimo mejor que la que tuvieron ellos. Encantado, siempre la escuela está abierta todo el año para todas aquellas entidades y colectivos, Máxime de Ubrique, que quieran colaborar, y una vez más agradecerles al Ayuntamiento por habernos tenido en cuenta. En una ermita de San Pedro abarrotada, la policía local de Ubrique, acompañada del equipo de gobierno municipal, fuerzas y cuerpos de seguridad como Guardia Civil, Policía Nacional y bomberos, hermandades y otros colectivos o personas que tienen relación con el cuerpo local de la policía, celebraron la festividad de los Santos Ángeles Custodios, su patrón. El jefe de la policía local de Ubrique, José Benítez Salguero, agradeció a todos ellos su presencia en el que probablemente será su último acto como maestro de ceremonias, dijo. Durante el acto, en el que también intervinieron el alcalde de Ubrique, Mario Casillas, y la concejala de Seguridad Ciudadana, María Moreno, se hizo entrega de dos galardones a los agentes Francisco Javier García Domínguez por su jubilación y a Francisco Bautista García por sus 20 años de servicio. La celebración de nuestro patrón es un día en el que, en mi modesta opinión, deberíamos de aprovechar para hacer una valoración de lo que implica nuestra profesión, fundamentalmente desde dos ópticas, una óptica interna y otra externa al propio cuerpo. Desde el punto de vista interno, se deben de apreciar aquellos valores que impregnan nuestra profesión, entre los que destacaría el compañerismo y la lealtad entre los integrantes del cuerpo de la policía local. Valores que se ven acrecentados por esas situaciones difíciles que en ocasiones se viven en el desempeño de nuestras funciones, valores que se hacen extensivos a otros cuerpos de seguridad, como la Guardia Civil, como decía antes, bomberos, centros de salud, etcétera, siendo que algunos de sus miembros, como ya he dicho, pues se encuentran acompañándonos en este acto. Desde el punto de vista externo, decir que es de valorar el aprecio que prácticamente toda la ciudadanía hace de nuestra profesión, de nuestro servicio al pueblo de Ubrique, dado que es incuestionable que la seguridad, en su sentido más amplio, es uno de los factores que más valorados a la hora de ponderar la calidad de vida del entorno en el que se vive. Por todo ello, nos debemos sentir y nos sentimos orgullosos de pertenecer al cuerpo de la policía local, reafirmándonos en nuestro compromiso con la ciudadanía a la hora de velar por el cumplimiento de la normativa vigente y el mantenimiento de la seguridad pública. Pueden surgir adversidades, dificultades e incluso incomprensiones más o menos aisladas de lo que supone el desempeño de nuestra actividad profesional. No quiero olvidar en este día a nuestros familiares y amigos, sufridores, copartícipes de la especial dedicación que exige la tarea que como policía tenemos encomendada. Vaya para ellos mi más sincero agradecimiento. Mencionar, cómo no, aquellos que en su día integraron honrosamente el cuerpo de la policía local. Algunos de ellos se hallan presentes para conmemorar este día y no dejan de ser, con su presencia, un claro exponente de cuanto he referido. Cómo no recordar a aquellos que ya no se encuentran entre nosotros, acto que hay que reafirmar en nuestra memoria, pues ellos fabricaron las bases de lo que hoy es el cuerpo de la policía local. No me extiendo mucho más. A todos, como jefe del cuerpo, daros las gracias por vuestro infatigable esfuerzo, por el buen trabajo que realizáis. Muchas gracias y feliz Día de los Santos Ángeles Custodios. Me vais a permitir que comience mi discurso haciendo mención a una nota bíblica. Los ángeles velan por las personas, guardan sus caminos, presentan a Dios sus oraciones y son enviados por Dios para asistir a los seres humanos. Voy a enviarte un ángel por delante para que te cuide en el camino. La vida, precisamente, es un camino en el que debemos ser ayudados. Ser ayudados por compañeros, protectores, brújulas humanas que nos custodian de esos peligros. Hoy estamos aquí para dar las gracias a estos compañeros que se dedican a velar por nosotros. Gracias por haber elegido esta profesión y gracias por hacer nuestro día a día más seguro. Con vuestro trabajo diario nos hacéis sentir más seguros. Esa percepción que tenemos de esa seguridad es una condición imprescindible para avanzar en nuestro proyecto vital, individual y colectivo, porque todos necesitamos sentirnos seguros y protegidos. Este trabajo lo hacéis con una encomiable vocación de servicio público, que quiero hoy reconocer y agradecer expresamente a cada uno de todos vosotros, todos los componentes de la Policía Local del pueblo de Ubrique. En especial voy a hacer mención a Francisco Javier García Domínguez por tu jubilación, reconociendo su trayectoria profesional dedicada en cuerpo y alma a este cuerpo, y al agente Francisco Bautista García por tus 20 años de trabajo. Durante este tiempo, ambos os habéis tenido que enfrentar a grandes y nuevos retos con los que habéis sabido responder en cualquier situación, con igual responsabilidad y entrega, siempre con el objetivo de garantizar al pueblo de Ubrique esa seguridad. Hoy es un gran día de celebración, de reconocimientos, por esa dedicación y compromiso con vuestro pueblo, por ayudarnos a vivir mejor. Muchas gracias. Desde este equipo de gobierno queremos trasladaros que no vamos a dudar en dar respuesta a todas aquellas demandas y necesidades que nos trasladéis, para así garantizar el correcto desarrollo de la jefatura y que podáis realizar de la mejor manera posible vuestro trabajo, afrontando así las nuevas necesidades y retos que se puedan plantear en el ámbito de la seguridad. Hoy también quiero aprovechar y celebrar la reciente incorporación que tuvimos hace poco de dos nuevos agentes y decir que desde este equipo de gobierno seguiremos apostando por seguir aumentando la plantilla y así contribuir al beneficio del pueblo. Gracias y feliz día de los Ángeles Santos Custodios. Buenas a todos. En primer lugar, pues, felicitaros por este día tan importante y, cómo no, este reconocimiento a estos dos compañeros o amigos, porque tengo la suerte de conocerlos desde hace muchos años, tan merecido como ha sido, porque la verdad que la labor que habéis hecho o estáis haciendo, pues es importante. También tengo que decir, también quiero aprovechar para agradeceros este trabajo que hacéis diariamente, ese trabajo que hacéis día a día, tan importante para el pueblo de Ubrique y para todos los vecinos. Es importante ese orden, esa seguridad. ¿Qué pasa con esto? Que a veces pues estamos en el punto de mira, como ya sabéis. Ustedes, pues claramente, tenéis que tener vocación para levantaros cada día y a vuestro puesto de trabajo. Puesto de trabajo que no sabéis qué os vais a encontrar, ni sabéis dónde os va a deparar o qué vais a tener que hacer. Por eso os digo que para mí esa labor que hacéis es muy importante. Sé que siempre estáis en el punto de mira, como decía, esta institución, la cual represento, y estos compañeros con los que están conmigo o los que yo también puedo decir, siempre estarán de vuestro lado, siempre y cuando se cumpla la ley, como lo hacéis día a día. Y también deciros que, tal y como soy eso, también soy ese ángel que aparece en unos momentos tan complicados, que sois la primera voz, la primera mano que estáis. Por lo tanto, la labor que hacéis para mí y para nuestro pueblo y para nuestros vecinos es muy importante. Os invito, como dice Paco, esa ilusión y esa gana no pasa con el tiempo, sino es querer el día a día seguir creciendo, seguir trabajando por nuestro pueblo y, sobre todo, que sigamos avanzando en todos los aspectos. Sin más, agradecer a todos los familiares que estáis aquí, pues que tanto para ellos como para todos soy parte importantísima. Sin ustedes, a veces esos momentos complicados son imposibles de superar y creo que vamos de la mano en ese aspecto y vais de la mano y os agradezco a todos pues ese trabajo que hacéis tanto en casa como hacéis día a día en la calle. Así que disfrutar del día, tan merecido como siempre lo digo y que continuemos el camino que estamos haciendo. Representantes de la Agrupación Fotográfica Ubriqueña y de la Federación Andaluza de Fotografía se han reunido con el equipo de gobierno municipal para abordar la homologación de la Sala Municipal de Exposiciones del antiguo Mercado de Abastos como Sala Internacional de Exposiciones, lo que daría la posibilidad a nuestra localidad de acoger muestras de fotógrafos de distintos países del mundo. El presidente de la AFU, Salvador Romero, ha destacado la predisposición de todas las partes para hacer realidad próximamente este proyecto, que no supondría modificaciones en la actual Sala Municipal, puesto que ya reúne los requisitos necesarios. Efectivamente, estuvimos reunidos con el señor alcalde, don Mario Casilla, y doña Patricia Caro, mi concejala de Cultura, y en fin, la reunión fue bastante positiva. Creo que están en la mejor predisposición hacia el mundo de la fotografía, y fue una reunión en la que participó don Juan Belludo Jiménez, presidente de la Federación Andaluza de Fotografía, y doña María Luisa Maya Montero, responsable de distinciones de la Federación Andaluza. Entonces estuvimos viendo la posibilidad de seguir con el tema de hacer la sala de exposiciones del antiguo mercado de Abasto, hacerla en una sala de exposiciones FIAC. Quiere decir, una sala de exposiciones de fotografías internacionales, cosa que ahora no es posible hacerla. Parece ser que cumple todos los requisitos y poca cosa habría que hacer. Y tenemos la suerte de que has dicho que hay seis en España. Bueno, en Andalucía solamente hay una que está en Antequera y seguramente la segunda será en Ubrique. A pesar de la cercanía a Ceuta, no pertenece a nuestra región andaluza, ¿no? Sí. Su región tiene aparte. Que lo que sí conseguimos fue, ya te digo, que estuvieron en la mejor predisposición de seguir con el maratón fotográfico, y la creación para el año próximo. Este año, evidentemente, ya queda muy poco tiempo para finalizar el año, por tanto no había ni presupuesto ni nos da tiempo a organizar absolutamente nada, ¿no? Entonces, para la creación del próximo año del concurso para Patacabra, que tanta fama tuvo en los años, prácticamente hasta el año, desde el año 83 hasta el año casi 2000, sí. Y luego, bueno, pues ahora mismo estamos desarrollando, que precisamente hoy terminamos, un curso de fotografía de estudio donde han participado 20 entre muchachas y muchachos y hemos estado dando para los socios un curso de estudio en fotografía, es decir, el curso que el estudio que montamos en nuestra sede, pues lo hemos estrenado dando un curso de fotografía para los no iniciados en el tema. Y cerramos con dos apuntes más relacionados con el deporte. Por un lado, les contamos que el Club Ubriqueño de Pesca Deportiva se ha proclamado campeón provincial de Cádiz en agua dulce en la Liga de Clubes 2023, cita que se desarrolló en la zona de La Molinera y el Club Náutico del Lago de Arcos. Por cuarta vez consecutiva, el equipo Colmic Ubriqueño se imponía en esta competición, clasificándose directamente para el Campeonato Andaluz de la modalidad. En esta ocasión, el conjunto estuvo compuesto por David Mateos, David González, Antonio Parra, Juan José Zarzuela, Javier Medina, Carmelo Gago y Manuel Martínez. Y por último, les informamos de que el Ubrique Club de Fútbol Senior empataba a 1 frente al Gédula en la segunda jornada de la segunda andaluza, partido que sirvió como homenaje a Luis Miguel Fernández, quien realizó el saque de honor. Los de Miguel Domínguez no pudieron dejar en casa los 3 puntos en su primer partido como locales de esta recién iniciada nueva temporada, pese a hacer muchos méritos para ello. Tanto es así que en la primera mitad, y pese a no desarrollar su mejor juego y encontrar complicaciones para llegar a la meta rival, lograron incluso anotar un gol que fue anulado por el colegiado. Tras el paso por vestuarios, fue el Club Deportivo Gédula el que se adelantaría en el marcador por medio de Sandro Barranco. El conjunto serrano se repuso y a 20 minutos para el final, Pablo Arenas establecía la igualada desde el punto de penalti. De ahí hasta el final, los ubriqueños se volcaron en el área contraria, pero sin encontrar el premio del gol de la victoria. Con este resultado, quedan empatados a 4 puntos en un grupo de 5 equipos que persiguen al Taraguilla, único equipo capaz de vencer en los 2 primeros partidos de este curso. Así lo dejamos, gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.